Dentro de día los cielos, 4:49 y 21 de número 1595, 7 de ahí. General concientización, nuestra sociedad sobre las personas con discapacidad. Dar a conocer los derechos de la convención. Darle la palabra a personas con discapacidad. Programa Nuestros Derechos. Nuestro planeta es de todos. Nuestro planeta está formado por tres capas: atmósfera, geósfera y biósfera, las cuales en conjunto permite el desarrollo de la vida. Además de que consiste entre ellas para formar lo que llamamos biósfera. ¿Qué significa? Esfera de vida. La atmósfera. Lugar donde vuelan los pájaros y donde se forma el arco iris. Es la capa de la Tierra. Está compuesta por varios gases, como el CO2, el nitrógeno, el oxígeno, entre otros, que permiten cosas tan esenciales como la combustión y la expansión del sonido, así como la respiración. El mar forma parte de lo que es la biosfera, la cual hace referencia al agua en todas sus formas, las cuales van desde las ciudades o nubes. Este elemento es uno de los factores que hacen posible la vida en nuestro planeta. Las montañas, las llanuras y los valles. Todas esas forman que se conocen como biosfera, la cual está compuesta por la parte sólida, el lugar donde se desarrolla la vida, por lo cual biosfera incluye nuestro relieve terrestre y nuestro relieve marítimo. Esta fue resultado de nuestras investigaciones. Thank you. Bueno, mi nombre es Julia Molina y estos son nuestros derechos en el 2015. Mi nombre es Julia Vega. Mostramos la realidad que pasa en el país y sobre las personas con discapacidad y además porque el gobierno no hace absolutamente nada en materia de los derechos y nosotros necesitamos una respuesta clara y espontánea del señor presidente Mauricio Macri a nivel institucional y a nivel político. Mi nombre es Carlos Ferrer. Creo que las mutuales deberían pagar para que no cierren los hogares, que no vivo en un hogar, pero me importan las personas y así. Mis casas, la que paga que no le interesa, la gente, que por la puta lo que está pagando el país, que hay algunos que los pagan y hay otros que los pagan. Las mutuales no pagan y... No quiero que esté derogada. Mi nombre es Sabrina Chichera. Nos parece importante en este programa poder darle que tiene como uno de sus objetivos dar la palabra a personas con discapacidad. Nos parece importante. Reclamo que muchos hogares realizaron en la capital federal con sus dueños, con pacientes, con profesionales, solicitando al gobierno nacional el pago de las mutuales, ya que con la suba de los servicios y de la comida en estos últimos meses se está haciendo difícil poder mantener abiertas. Nos encontramos con muchas instituciones de todo el país. Vamos con algo de lo que nos dijeron algunos participantes de la marcha. Rosalina. Mi nombre es Julián Molina y vengo de la comunidad de Quiero que me cuente cuál es el motivo por el cual están hoy acá. Estamos reclamando la regularización de pago para que las instituciones puedan mantenerse en pie y atender a los pacientes. Yo le digo que la institución a la cual están... Sí, supongo que debe haber instituciones en riesgo, porque si están adeudados, se van a hacer. ¿De qué tiempo? ¿De qué hogar? ¿De qué lugar? ¿Una herida o de qué? Estamos en una herida de escalada. ¿Se refiere a una herida de escalada? ¿Qué les digo más? Y ojalá las cosas mejoren, porque se lo merecen mucho. Mi nombre es Julián Molina. Con la convención y con los derechos está pasando que no se están cumpliendo los derechos. No se están cumpliendo los derechos de la convención. El derecho a tener una institución, a tener un hogar. Las personas tengan un hogar, un lugar a donde estar contenidas. Un lugar a donde tener para comer, tener una cama donde dormir, tener posibilidades, tener amigos. Mi nombre es Isabel Aval y creo que porque las mutuales no le pagan a la gente. Y está en riesgo el hogar. A ver, veamos. ¿Qué nos decían desde el hogar de Adrogué, que se encontraban también en la marcha? Hoy estamos acá para reclamar por el derecho de las personas con discapacidad, el derecho que tienen a que tengan continuidad con las instituciones. El gobierno nos prometió de que iba a haber un aumento frente a las necesidades que tienen los distintos institutos que cubrir a sus personas que atienden, a las personas con discapacidad, y no lo ha hecho. Por eso estamos todos acá hoy reunidos. ¿De qué lugar son? Nosotros somos del Centro de Día Amigos de Adrogué y del Centro de Día Santa Teresa de Jesús de Rafael Calzada. Una pregunta, señora. ¿Qué lugar? ¿Cuál riesgo? ¿El hogar? Mirá, esto es un hogar. Esto es Centro de Día y todas las instituciones hoy corren riesgo de poder continuar trabajando porque no hay posibilidad de sostener los gastos que tienen todas este tipo de instituciones. Así que sí, estamos todos en riesgo. ¿Y qué función? El representante legal de las instituciones. Julián Arturo. Gracias. Lo que yo pienso que el gobierno anterior ya tenía problemas y ahora vino el gobierno nuevo y ahora está Macri. Antes, cuando estaba Cristina Kirchner, ya había problemas económicos. Ahora vino Macri y como las cosas estaban más de antes, lo que yo pienso es que como la luz aumentó y aumenta el gas, la gente tiene que pagar más plata. Entonces, al tener que pagar más plata de luz, de gas y de agua, como gobierno aumenta los servicios, entonces a la gente no le alcanza la plata. Mi nombre es Julián Molina. Mi nombre es Julio Herrera, porque el gobierno hace cosas para desfavorecer las obras sociales a nivel sindical y además no da solución a la tarea de las instituciones de capacidad a nivel nacional y la gente está a punto de quedarse sin trabajo porque no le pagan las cosas a nivel personal, a la familia, a nivel salud y a nivel todo. Mi nombre es Isabel Abade. Está mal porque se van a quedar los chicos en la calle. Es un derecho a tener un hogar. No se cumple. No se cumple un derecho a un hogar. Para no pagar la mutana. Que no quiere pagar, no se cierra el hogar. Que vivir a calle, porque el gobierno no quiere pagar, en el momento. Sí, Juan. Cerramos este debate. Con lo que nos decía una apoderada de una institución de Entre Ríos que se encontraba entre muchas otras instituciones que reclamaban el no cierre de hogares y el pago por parte de las mutuales. Estamos acá manifestándonos todas las instituciones que trabajamos, que somos prestadores de servicios para personas con discapacidad, porque estamos reclamando una actualización de los aranceles que no se atrasen tanto los pagos. Hoy los pagos por las prestaciones que nosotros estamos brindando están muy atrasados y eso hace que uno se dificulte para poder seguir brindando los servicios, porque nosotros tenemos que pagarle a la gente que está trabajando, a la gente que, a los docentes, a los terapeutas, a los auxiliares, tenemos que sostener las instituciones. Y se atrasan tanto los pagos, es muy difícil, no podemos sostenerlo durante mucho tiempo tampoco. Desde nuestros derechos 2015 nos parece importante, pese a los diferentes modos de pensar que se han visto a lo largo de este programa, de los integrantes de nuestra radio. Hay que resaltar que más allá de los gobiernos de turno, por decirlo de alguna manera, Argentina como país ha firmado ciertos tratados internacionales como los derechos humanos en su momento, como la convención de las personas con discapacidad, y deben ser respetados cada uno de los derechos que en esos tratados se contemplan. Y en este momento, algunos de esos derechos están siendo vulnerados al poner en riesgo la vivienda, la salud, la alimentación de las personas con discapacidad. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Mi nombre es Julián Molina y esto es Nuestros Derechos 2015. Esto es Nuestros Derechos. Hola, Zoológico de Buenos Aires. ¿Usted tiene llamas ahí, no? Bueno, escuchemos un segundito que acá le van a hablar. ¡Liberen a las llamas! ¡Liberen a las llamas! ¡No, el encierro discriminado de llamas! ¡Basta de la rapiñada húmeda! ¡Liberen a los animales! ¡Liberen a Willy! Pero Willy ya está liberado. ¿Ah, sí? ¡Entonces encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! Marcelo estaba trabajando cuando su jefe va y le pregunta. Oiga, ¿no piensa ir al velorio de su suegra? No, jefe. Tenía el trabajo. Estoy en la obligación. ¿De qué trabajas? Aprieto tuercas. Ah, ¿son mecánica? No, psiquiatra. ¿Y vos? ¡Qué gracioso! Yo vuelvo acá. Ah, ¿sos ganadero? No, soy instructor de gimnasia. Soy un chico saludable. Ah, ¿cómo están y todo eso? No, porque todos me saludan. Hola, ¿querés ser instructor? Sí. Claro. Entonces, alejate 150 mil millones de kilómetros de mí. ¡Bailamos! Pero, ¿quién saca a mi amiga? No te preocupes. Seguridad. Estaba una pizza llorando en el cementerio. Llega otra pizza y le dice. ¿Sabía? No, era mediana. Hola, ¿cómo te llamas? María de los Ángeles. ¿Y vos? Pablo, de Nueva York. ¡Hija! Lo que hiciste no tiene nombre. Todavía no, papi. Esperá que pasen los 9 meses. Y le pongo uno bonito. Una mujer acude al médico con el fin de que le recomienden algo para adelgazar. El consultado le dice. Es muy simple. Solo tiene que mover la cabeza de izquierda a derecha. ¿Cuántas veces? Cada vez que le ofrezcan comida. Mamá, ¿todavía? No, me decido. ¿Qué te gusta, hijo? Dormir. Disculpa, ¿estoy bien maquillada? No, todavía se te ve la cara. ¿Cuál es la diferencia entre un inodoro y una moto? ¿Qué? En la moto tú te sientas para correr y en el inodoro tú corres para sentarte. Mamá, dígale a su hijo que deje de imitar. Canito, ponete a hacer algo importante. Amor, quiero que pasemos un lindo fin de semana. Ok, la semana que viene. Papá, te pide que hacen al sol. Decile a tu papá que lo que le puse son dos cuernos, no dos alas. Cervantes es el mejor escritor que jamás he leído. Ah, sí. ¿Y cuál de sus libros te gusta más? Que jamás he leído, he dicho, mujer. Mi amor, ¿estoy gorda? No, mi Buda. Ay, quise decir mi vida. Esto es Nuestros Derechos. Esto es presentado de nuestras investigaciones. Significa demonio. La piraña vive en agua dulce. Se debe alimentarse de peces, moluscos, reptiles y animales muertos. Tiene dientes en forma de triángulo y son muy afilados, lo que le permite morder a su presa con mucha fuerza y pidiendo que ella se escape. También hay pirámide vegetariana que vive la flora marina y que camarote. A diferencia de lo que suele pensarse o lo que suele verse en el cine, como la película Piraña, estos peces difícilmente atacan a seres humanos. En esta película se caracterizaba a estos animales como dotados de cierta inteligencia, producto de experimentaciones por parte del ejército. En la realidad, estos animales carecen de razón, pero cuentan con su instinto que les permite comunicarse a través de sonidos similares al ladrido de un perro. Suele vivir en los brazos muertos del río Amazon. Son animales sudamericanos. A diferencia de lo que creen las personas, las pirañas son animales muy miedosos. En esta temporada se usará saco entallado, liso y floreado. En caso de ser floreado, puede combinarse con un pantalón gris. El mismo puede ser de vestir o de jean. Se puede agregar una camisa también lisa a la que se la puede combinar con un pañuelo de cuello. En los pies puede llevarse estileto o bota. En caso de ser un saco liso, se puede combinar con un vestido que puede ser estampado o liso, con bota y medibacho. También puede utilizarse con jean o pantalón de vestir. ¡Esto fue todo moda! Esto es Nuestros Derechos. ¿Cómo deseo ser gol? Para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo. Radio Teatro, Nuestros Derechos. Thank you.